Bueno, seguimos en Mañanas de Radio. Esta vez vamos a hacer un informe de lo que fue un poco la cumbre de La Haya sobre Palestina, ¿no? Que participaron más de 30 países con delegados de estos países justamente. Y se dio el martes y miércoles 15 y 16 en Bogotá, en la reunión ministral del Grupo de La Haya, convocada por los gobiernos de Colombia y Sudáfrica, que también recordamos la denuncia de Sudáfrica ante Naciones Unidas para discutir medidas jurídicas que pueden ayudar a detener el genocidio en la Franja de Gaza y tomar acciones. Sí, recordemos, lo mencionamos al otro día, lo informamos al otro día de que culminó la conferencia, o sea, lo comentamos ayer jueves, de esta reunión que, claro, no tuvo tanta trascendencia a nivel informativo regional, como decía Daniela, impulsado por Colombia y Sudáfrica, este grupo de La Haya creado a partir de esas resoluciones importantes que tomaron ámbitos como la Corte Penal Internacional o la Corte de Justicia y Derechos Humanos contra Israel, ¿no? A partir de los crímenes que Israel está cometiendo en territorio palestino. Entonces sabemos que tiene un pedido de captura al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como acusado de delitos de lesa humanidad. Es un criminal de guerra para los países que adhieren a la Corte Penal Internacional. Y bueno, este grupo se creó un poco para apoyar, para respaldar, quizá le podemos pasar eso a... y a partir de eso este grupo está impulsando cumplir con no solamente con las determinaciones judiciales de estos organismos, sino cómo se puede, de alguna manera, hacer efectivos sanciones a Israel, más allá de las sanciones que tiene que pasar por esos tribunales, desde ahora ir implementando medidas que signifiquen, así como otros países, por mucho menos de lo que ha hecho Israel, están siendo sancionados, bueno, que Israel tenga, no quiero decir la palabra, el verbo sufrir, sino que reciba sanciones concretas por lo que está haciendo. Tuvo como figura destacada, Daniela, la presencia de la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, que está en la mira de Israel, de Estados Unidos, ¿no?, que la sancionó días atrás. Y vamos a escuchar, para empezar, es un resumen esto, y hablaron representantes de... En el grupo La Haya hay 9 países, y como decía Daniela, más de 30 estuvieron presentes, entre ellos Uruguay, que estamos tratando de averiguar, incluso con la Cancillería colombiana, porque bueno, estamos en feriado hoy acá y ayer no pudimos hacer esas gestiones, a ver quién fue el representante de Uruguay en esta conferencia, ¿no? Pero como un testimonio importante que ya se había difundido en Naciones Unidas, hago esta intervención, pero estuvo en Colombia, en Bogotá, este médico palestino-estadounidense, Taher Ahmed, que, bueno, habla en inglés, pero participó en la conferencia y llevó su testimonio de haber estado trabajando como médico en estos meses en la Franja de Gaza. Vamos a escuchar por lo menos una parte con traducción en el momento que dio su testimonio en esta conferencia en la capital colombiana. Soy un doctor de sala de emergencias palestino-americano y he estado trabajando en Gaza desde 2008 y más recientemente el año pasado, al igual que en Leolo, estuve en 2024 en el hospital de Hazar y en el Hazar Hospital en Drabalak. No tengo ninguna intención de pararme aquí el día de hoy y resumir las estadísticas y las figuras con las que ustedes ya están familiarizados. Yo creo que están infraestimadas estas estadísticas y no cuentan la historia verdadera de lo que está pasando en Gaza. Hay tanto que decir. Tanto de lo que está pasando es horrible, agonizante y totalmente insoportable. Pero mi tiempo aquí es limitado y mis palabras no pueden expresar la completitud de la devastación. Mi intención es transmitirles una porción de la realidad que se vive allá y el grado en el que se ha obstruido la posibilidad de supervivencia en Gaza. Espero que esto nos impulse a nosotros para reflexionar más profundamente sobre las consecuencias de lo que está ocurriendo en Gaza en términos humanos. ¿Por qué? Desde que he estado vivo como palestino, las palabras que se han usado para describirnos son deshumanizantes y degradantes. Déjenos entender qué quiere decir cuando dice que la inanición y el corte del suministro de agua se está usando como una herramienta de guerra. Imagínense que usted es un niño. Uno de los 10 niños que fueron asesinados en fila para recibir agua en Baranjala hace unos días. ¿Usted excusaría esto diciendo que es un error técnico? ¿Usted se permitiría seguir adelante sin reconocer la injusticia perpetrada sobre su niño? Hace dos días, el doctor Ahmed Afara, el director de la División Pediátrica en el Hospital Nazar, el hospital más grande de Gaza, dijo: se me está acabando el alimento infantil. Estoy empezando a racionarlo. Y tengo 6 neonatos prematuros en este hospital. Imagínense, si usted fuera uno de los padres de esos 6 bebés prematuros, déjenme decirles qué pasa cuando los niños prematuros se les priva de lo que necesitan. Imaginen que ustedes tienen que mirarlos, luchar por mantenerse vivo. Cuando tienen una respiración superficial y rápida, ojos hundidos y lloran desesperadamente porque cada vez que ellos no reciben el alimento que necesitan, esos gritos y llantos se vuelven más y más débiles. ¿Qué le decimos a los padres de los niños que ya murieron? ¿Qué le decimos a los camiones que tienen el alimento para los niños que están estacionados afuera de Gaza? ¿Qué les decimos? Lo siento, hicimos todo lo que pudimos. Se supone que yo debía entrar a Gaza el 19 de junio, hace 3 semanas. Y hablando con mis colegas allá en el campo, me comentaron sobre este problema del alimento infantil. Y yo, dentro de mi uniforme de doctor, tengo latas de leche en polvo, pero me negaron el ingreso. Y el acceso es un problema que existe antes del 2023. El problema de no poder traer los suministros médicos. Había una barricada mucho antes del 7 de octubre. Y para los niños que han sobrevivido milagrosamente, el del hambre y que continúan sobreviviendo. Es importante que tengamos en cuenta que en cada día que ellos están sufriendo de hambre, están sufriendo consecuencias irreversibles a su desarrollo físico y mental. ¿Alguno de nosotros toleraría que en el futuro de nuestros hijos se desarrollara de esta forma despreciable? Les quiero hablar de la agencia de asistencia de los Estados Unidos llamada GIH, que se enfrenta a balas todos los días. Y les decía a mis amigos, por favor, no vayan a ciertos lugares, son mataderos, por favor, no vayan. Y decían, bueno, las personas saben que hay una posibilidad de que las personas pueden morir, pero ellos no pueden aguantar ver a sus familias en las tiendas de campaña muriendo de hambre. Ellos no pueden esperar a que el resto del mundo haga algo al respecto. Pero las balas lanzadas a la Fundación Humanitaria de Gaza por parte de mercenarios es que no se puede guetoatizar, poner a los palestinos. Y que alguien en un uniforme militar sea el que decida quién es digno de recibir comida. Para que le hagan un registro de antecedentes para decidir si su familia puede comer o no. Cuando los palestinos nos dicen que se está atacando el sistema de salud intencionalmente, tenemos que entender el alcance y las consecuencias de estos ataques sobre los diferentes hospitales de Palestina. De todos los hospitales que han visto que El ejército militar los ha atacado o asaltado. Vemos que los pilares del sistema médico están siendo asesinados. Doctor Marwana Solta regresó de tratar pacientes. Uno de los dos cardiólogos que quedaban en Gaza fue asesinado. El doctor Ahmed Condil, un cirujano experimentado que formó a todos los cirujanos jóvenes que servía al pueblo de Gaza, fue asesinado en la semana pasada. Y ayer, mientras yo pensaba cómo podía dirigirme a esta congregación, me di cuenta que ya se me habían olvidado algunos de los nombres de mis colegas que han sido asesinados en los últimos 21 meses. Y digo eso avergonzado de mí mismo, pero es así como muchos trabajadores de la salud han muerto a manos del ejército israelí. Uno de ellos fue Tibet Salim, un médico joven que trabajaba en Gaza Central, que estaba atendiendo a los neonatos en la enfermería para recién nacidos. Que ellos estén siendo asesinados no es solo significa una falta de personal que se pueda reemplazar. Eso significa que decenas y cientos de niños no van a recibir la atención que necesitan para tener la mejor oportunidad de sobrevivir. Muchos médicos han perdido su vida después de ser torturados. Doctor Arsborsch es el mejor ejemplo de esto. Él era un cirujano ortopédico famoso y su cuerpo fue encontrado en la prisión de Ofer, desnudo después de tortura, sin presentar cargos, sin un juicio. Doctor Hassan Barzafian, un pediatra en el norte de Gaza, está siendo retenido sin un proceso. Ayer hablé con su abogado y me dijo que su condición se ha deteriorado significativamente y que todavía está usando las ropas de invierno que estaba usando cuando fue secuestrado en 2024, que había perdido peso, que no estaba recibiendo medicamento y que se le estaba negando el acceso a un médico. Doctor Hassan debería estar ahora en el hospital atendiendo a los pacientes. Y si necesitamos un cese al fuego mañana, necesitamos a estos doctores mañana en respecto. Tenemos más de 100 médicos y enfermeras que están actualmente siendo secuestrados. Y todos los doctores o enfermeras que han sido secuestrados, atacados o lesionados no se incluyen en la respuesta. Entonces, ¿cómo se ve el día después? ¿Qué hizo Dr. Hassan para recibir este tipo de tratamiento? Él se quedó en el hospital. No quiso irse cuando habían bebés en los ventiladores, en las incubadoras. Él vio cómo su hijo fue asesinado y lo tuvo que enterrar en las instalaciones del hospital. A eso me refiero cuando digo que el sistema médico está siendo atacado. 360 grados, también la cadena de suministro de medicamentos, la infraestructura está colapsando. A veces los cirujanos están siendo atacados, las personas se quedan a media cirugía y las personas que necesitan este servicio siguen siendo desplazadas y movidos como si fueran ovejas. Les dicen, vaya a esta área de evacuación, vaya a esta otra área, toma a toda su familia y con suerte puede encontrar un lugar en la arena al lado del mar. Yo traté paramédicos que son víctimas de un doble ataque. Cuando se ataca una casa y luego vienen los paramédicos y luego hay un segundo misil con un segundo ataque. Y les están evitando hacer su trabajo de rescatar o remover a las personas. Conocí a dos paramédicos que fueron despachados para sanar a un niño de 6 años. Él estaba llorando y dijo, por favor, alguien venga ayudando. Recibieron los permisos, recibieron todos los accesos y llegaron en su ambulancia. Y cuando faltaban 100 metros para llegar a Hind, el misil atacó. Bueno, ahí estamos escuchando traducción mediante al médico palestino-estadounidense Taher Hamed, que le ha tocado vivir el infierno directamente él en la Franja de Gaza, es un médico que quiere incluso volver, como él relataba, escuchando algunas de las cosas que ha vivido, el ataque a los trabajadores de la salud. Y seguimos en este repaso de lo que dejó la conferencia hecha esta semana en Bogotá. Estamos repasando lo que dijo esta conferencia que mencionaba al comienzo Daniela, del grupo de La Haya, con la participación, Daniela me comentaba que, fue Daniela que me comentó del canciller, que se cuidó de aclarar en estas horas de entrevistado por la televisión, Dani, de que Uruguay estuvo escuchando nomás, ¿no? Exactamente, bueno, el canciller estuvo justamente en desayunos informales, entre lo que estaban hablando se propuso... Bueno, un mensaje que vino de un diputado blanco denunciando que Uruguay estuvo en la cumbre. Y bueno, el canciller aclaró profundamente que estaban como observadores, que no firmaron ningún acuerdo. Y que bueno, fue más bien por diplomacia, ¿no? Y que Uruguay pidió y solicitó la palabra para explicar cuál es la posición de Uruguay, que sigue la posición de la ONU, que supuestamente, según el canciller, se retomó nuevamente... como lo fue por 35 años, que el gobierno anterior no lo siguió, ¿no? Sí, que se retienen eso de la creación de los dos estados y queda por ahí, ¿no? Exactamente. Francesca Albanesa, esta relatora especial de la ONU para los territorios ocupados palestinos, estuvo en esta conferencia en Bogotá. Vamos a escuchar también mediante traductor. Ella habla español, también la hemos escuchado, pero en este caso es italiana. Eligió responder en inglés, por lo menos en buena parte de lo que escuchamos de la conferencia de prensa que dio ante los medios colombianos y del mundo presentes en esta conferencia esta semana. Escuchamos una parte. La ley internacional ha sido tratada como algo opcional, aplicada selectivamente a aquellos que son percibidos como débiles y que ignoran a los que son los poderosos. Este estándar doble, esta era debe terminar. La ley debe ser universal o no significará nada. Nadie puede permitirse esta acercamiento selectivo. La conferencia de esta semana puede ser un momento clave para terminar el fin y crear un camino de legalidad y decir que es suficiente, suficiente impunidad, suficiente retórica, suficiente excepcionalismo y suficiente complicidad. La ley internacional está bajo el riesgo por las atrocidades que hemos visto en los últimos meses. Mientras el genocidio en Gaza permanece, las medidas provisionales tomadas por la Corte Internacional de Justicia para the groundbreaking ICJ advisory opinion declaring Israel's occupation unlawful and amounting to racial segregation and apartheid, followed by a widely supported General Assembly resolution giving a deadline for dándole un límite a Israel para que termine la ocupación y los asentamientos desde el 17 de septiembre de 2025 aún no se ha implementado la Carta de las Naciones Unidas. I trust that more states will align their policy with these fundamental principles so that we can move así que podamos seguir adelante en ese momento existencial para los palestinos y para el pueblo israelí y en integridad de el orden legal. Espero que los estados se acuerden a algunas acciones, solo unas pocas, puede ser una o dos acciones concretas para un cambio concreto. La comunidad internacional les debe eso a ellos. Finalmente, quisiera dirigirme, bueno, estoy disponible a responder preguntas a los encuentros de los últimos reportes que han expuesto la economía de la ocupación que Israel ha establecido y sostenido en 57 años. En lo que resulta ser Gaza y Cisjordania, y ha resultado ser una economía del genocidio. Bueno, parte, esto es un resumen de lo que estaba diciendo Francesca Albanese, traductores mediantes en Colombia. Quizá en el fin de semana nos hacemos tiempo también en espacios para poder ampliar sobre esto porque vale la pena y ha tenido poca difusión. Ya estamos a menos de un minuto de las 12, como corresponde en cada feriado nacional. Radio Centenario tiene que emitir el himno nacional precisamente en este 18 de julio. Luego estamos con los titulares de los compañeros en la edición central de Puesta al Día y venimos para el último bloque.